la protesta social y la defensa de los territorios de los pueblos. En ese fuego cruzado, los periodistas y comunicadores reciben censuras, amenazas, hostigamientos y asesinatos por cubrir y publicar las noticias sobre corrupción, narcotráfico y sobre los proyectos extractivistas que se pretenden imponer en la región a costa de la voluntad popular. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.